sol ojo candente ya se asoma entre dos párpados de nubes lilas, puñal de luz que hiere las palomas y enciende la ranchada de las islas. Sentí vibrar un beso de las piedras que acecha en la laguna el yacaré, remando el capinchero en su canoa, va silbando despacito un estilado llámame. Así es mi verde litoral cuando comienza a amanecer, es un espejo el Uruguay, da gusto ver que cada isla es un berquel, un paraíso terrenal, aves y flores, mil amores, cielo y palmar. Las casas puntillan su blanco encaje, bordando el lienzo azul del firmamento, y estalla un alarido en el obraje que escapa desangrándose en el viento. La chúcara llegó en el estero, contesta los relinchos de un bagual, y pasan como sombra los troperos entre guampas y pezuñas quebrando la soledad. Así es mi verde litoral cuando comienza a amanecer, es un espejo el Uruguay, da gusto ver que cada isla es un berquel, un paraíso terrenal, aves y flores, miel, amor, cielo y palmar.